Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 299. Tus libros son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando? La bruja de las palabras. Vivo en el lado oculto de la vida. Yo voy por la vereda de las sombras. Lo mío es el rumor de un arroyito, el beso de la brisa entre las hojas y las flores de plástico me duelen. La tierra y las raíces me conmueven. Vivo en el lado desnudamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado lento. Amo lo que se gesta en el silencio, terco fluir del río en la llanura, los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra, los montes me contagian su certeza. Vivo en el lado pacientemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, que brota y renace. ¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? Vivo en el lado tierno de la vida. Voy desarmando fosos y castillos. Ya no quiero ser duro, pero muerto. Prefiero vulnerable, pero vivo. La falda de mamá, el olor de casa y tu abrazo de amor que hoy me rescata. Vivo en el lago entrañable. Donde la sencillez aire a tu casa, donde el te necesito no avergüenza, donde nace del alma el muchas gracias, donde nadie te lleva por delante, montado en supervidas importantes. Vivo en el lado pequeñamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano Radio Universidad Nacional de Jujuy. Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca. FM La Balsa de Villa Gesell. Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut. Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires. Radio Tónica de San Martín, Mendoza. Radio Figuera de Santa Fe. Radio Comunitaria Libertad de Mina el Aguilar. AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires. Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México. Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay. Es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente. Usted compite con un entorno intoxicado de individualismo y de vanidad. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen, nada más. Vivo en el lado espeso de la vida. La bruja de las palabras. Sangro la sangre de los doloridos. No adoro ideas claras y distintas. Dramático y más turbio es nuestro río. De autenticidad, esperando el alba, y oscuramente Dios, eje de mi alma. Vivo en el lado complejamente humano de la vida. Vivo puede ser que en La Bruja de las Palabras nosotros escuchemos casi nuestro hit, que es una canción que acabamos de escuchar, escrita por un sacerdote católico. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se explica? Tiene que ver con esto que ya apareció dos veces en el programa de hoy, y es que la línea divisoria a veces no es izquierda y derecha, no es creyente y no creyente, está en un cambio de cosmovisión. Voy a repetir una palabra que es una frase: el espíritu es fisiológico. Para que haya espiritualidad hay que retirar lo mental y dejar que brote lo animal. Francisco de Asís, que era cristiano. ¿Y cómo? Bueno, es que como que se rompen las categorías. Si no, habíamos estado separando lo bueno y lo malo según la categoría de cercano o lejano a lo animal, por ejemplo, y nosotros decimos, no, loco, Hitler era re racional, Videla, Franco, Pinochet, todos muy racionales, y además encima de todos esos cristianos. No, la línea divisoria pasa por otro lugar. Izquierda y derecha, no, tampoco. Mirá, lo dijo recién el curita. Dice, yo no adoro ideas claras y distintas. ¿Ves? Ahí está. Mientras que del otro lado de la vereda, tanto a la izquierda como a la derecha, creyentes y no creyentes, hay muchos que adoran tener las ideas claras y renovarse con sus ideas. Y leíste el último libro de fulano y mengano. El curita no está de esa vereda, está de la otra vereda, y dice, yo no adoro ideas claras y distintas, dramático y más turbio es nuestro río. ¿Entendés? La línea divisoria pensábamos que pasaba por estudiar o no estudiar, leer o no leer, bañarse una vez por semana o dos. Y no, pasaba por otro lugar, pasaba por decir, el espíritu es fisiológico. Lo animal es un poco mejor que lo humano. Tiene mucha menos crueldad, menos especulativo, no hace daño a sangre fría, y una serie de virtudes con respecto a lo humano. ¿Quién soporta esto que yo estoy diciendo sin escandalizarse? Quienes festejan lo que yo acabo de decir. Nadia, te juro que me quedo callado. Estuve mal hace un rato, chin. Ya hablamos de esto, Carlos. Los libros de autoayuda. Pero usted tiene la culpa. Y me ha atropellado. Sí. Lo admitió fácil, funciona. Nota mental en los libros de autoayuda, sí funciona. No, a ver. Rebobinemos un poco. Hace rato hablábamos del mundo onírico. Creo que por ahí como, quedó como un poco raro. O esta idea de lo animal, o qué nos referimos a lo animal. Cuando hablamos de lo animal, de lo solidario. La otra vuelta damos un ejemplo muy lindo, que era que el perro desea lo que ve cuando lo ve. No, el perro no imagina la carne, no imagina el asado, el hueso. Lo desea cuando lo ve. Y estuve muy atenta a mi perro después de hice la tarea. Y digo, es verdad, mi perro no quiere lo que no tiene en el momento. Quiere lo que ve ahí. No hay entelequias. Exactamente, mi perro llora cuando yo me voy. Y llora cuando yo vuelvo. No está llorando mientras yo no estoy. Entonces, es eso. Uno quiere lo que quiere en el momento que lo quiere y lo siente. Y eso es potentísimo. Exactamente. Pero nosotros tenemos, o sea, el occidental, Carlos repite mucho occidente, ¿por qué? Porque es la cultura en la que estamos. Hay otras culturas que de las que se ha investigado, igual, sesgadamente, porque nosotros los leemos desde nuestro lugar de occidental, piénselo como unos anteojos, vemos todo con unos mismos anteojos, entonces hacemos interpretaciones del otro, pero no deja de tener nuestro toque, ¿no? Es como que interpretamos una cosa, pero lo seguimos interpretando desde el occidental, desde el lugar en el que estamos parados. ¿Qué hacemos nosotros? Diferente al perro, estamos pensando en el asado que nos comimos hace unos días atrás, en el asado que nos vamos a comer pasado mañana, y no estás viendo lo que estás comiendo ahora, que quizás no es un asado, quizás es un guiso, pero es lo que estás comiendo ahí. Y te pasó la vida pensando, ay, en aquel asado que comí hace unos 3 días. Y ahí está el... No sé si el problema sería la palabra, pero está lo que está pasando. Que se te pasa la vida, que se te pasa lo espiritual, si querés, o no sé cómo lo quieras llamar, y no estuviste ahí para contarlo, para verlo, para sentirlo. Es el como la gran crítica que hacemos nosotros. Y creo que más de uno se está dando cuenta en este momento. Otra teoría muy bonita de la que hablábamos era la bonita teoría, pónganle. No quiero poner calificativos. Pero era la teoría de Nietzsche del eterno retorno. El pensar que uno puede vivir un día de una forma eternamente. ¿Elegirías vivir de esa forma todos los días? ¿O de qué forma te gustaría vivir todos los días? Eternamente, repetidamente. Y ahí nos damos cuenta de que no sé si elegiría ir de la facu al trabajo, estar estresada todo un día. Y quizás elegiría estar con mi perro, tirada en mi casa, no sé. Cada quien elegiría su eterno retorno. Entonces, ¿y a quién le sirve todo esto? También hay responsables, y los hay. Y son unos pocos. Y tienen nombre y apellido. Pero bueno, eso ya... No vamos a decir quiénes son, porque si no le haríamos el trabajo y no lo hacemos. Habíamos creído, la cultura occidental había creído y le había enseñado a sus cachorros con toda vehemencia. Había creído que lo espiritual era la entelequia. ¿Entendés? Había creído que lo intelectual era la entelequia. Era las aventuras de los libros. Había creído que había algo bueno en la fantasía intelectual. Encerrarse en un lugar para hacer devaneos fantasiosos. Se había creído que eso era la espiritualidad. Nadia y Nietzsche dicen no, la espiritualidad es vivir el presente. También en el Tíbet lo dicen. La espiritualidad es vivir el presente. No estar recordando lo que pasó, ni proyectando lo que va a pasar en el ayer y mañana, sino aquí y ahora. Usted, señora, lo habrá escuchado muchas veces esto. Pero Occidente increíblemente había dicho, no, no, no, lo supremo es pensar en lo que no está. Y nosotros que somos malos decimos, en lo que no es. O sea, lo que está en los libros. Está en los libros, no existe. Es una mentirita, una fantasía que escribió un señor después de tomarse un par de whiskies. Eso. Occidente había dicho, eso es lo importante. En La Bruja y Nietzsche decimos, no. Lo importante es lo que está pasando y dentro de un rato ya no va a estar más. El ser es lo que está vivo, pasando y pereciendo y convirtiéndose en otra cosa todo el tiempo. Eso es el ser. Según nuestra opinión, usted después dirá, no, Carlos, pero a mí me gusta. Bueno, fenómeno, bueno, acá no estamos diciendo cuál es la verdad precisamente. Algo tenía, pero se me pasó. Vamos a escuchar, mira, a otro cura, Hugo Mujica. Nos habían quedado un par de audios de una charla que dio Hugo Mujica, audio 13 de Mujica, ¿tenés? Que dio Hugo Mujica en la Facultad de Arquitectura. Le está hablando a arquitectos y fíjate lo que estamos diciendo, ¿no? La razón es lo opuesto a la creatividad. La razón es lo opuesto a la creatividad. Me acordé de lo que iba a decir antes. Cuando nosotros decimos que la entelequia no es importante, que más importante es lo que está ocurriendo ahora, el occidental, porque ya los conozco yo, van a decir, Carlos, pero si no fuera por la entelequia, nosotros no podríamos haber inventado la agricultura. No podríamos diseñar los próximos pasos para hacer un puente que nos solucione el problema de cruzar el río. Es cierto, es cierto. Imaginar algo que todavía no existe es una herramienta muy útil, pero es una herramienta. No puede ser, o nosotros sugerimos que no sea el piso identitario. ¿Quién sos el que pienso que soy? No, son yo, no. Usá el pensar para resolver los problemas, pero vos sos un misterio que todo el tiempo se está develando. Esta es la pincelada que queremos dar hoy. Nos va a ayudar el cura Hugo Mujica. ¿Hay alguna relación entre la razón y la lógica y la creación? Los griegos tenían 8 facultades, ¿no? O sea, la razón era una entre 8. Cuando Occidente empieza su camino, cada vez más va configurando la totalidad de su vinculación con la realidad a través de la racionalización. Le resulta cada vez más como la facultad más segura de controlar y dominar su encuentro con la existencia o con las cosas. Y va perdiendo esas otras facultades. Pero la creatividad no tiene que ver con la racionalidad. La racionalidad es la facultad, yo diría, de la pragmática humana. La razón es una facultad organizativa, ¿no? No da para tanto. Lo que la razón es capaz de comprender es muy poco, porque comprende solamente las formas acabadas, que son los conceptos. Pensá que el principio, por antonomasia de la razón, es que A es igual a A. O sea, todo lo diferente no entra en la lógica. Si es diferente, es el tercero excluido, hay que excluirlo. Si no está dentro del principio de identidad, es que lo otro, para yo darle entidad de que existe, lo tengo que hacer igual a mí, que es la colonización, ahí no entra. Entonces, en la lógica no hay novedad. El silogismo no genera novedad. Genera el comprobante de lo que estás diciendo, responde al principio de identidad. O sea que solamente conocemos lo igual a nosotros. De ahí que el conocimiento racional sea soledad. Yo salgo, pero para volver a traer aquello que se parece a mí, que ya me confirma en lo que soy. O sea, es el círculo, ¿no? La imagen que tenemos de nosotros mismos como circularidad. Y la creatividad rompe la circularidad porque trae a la existencia de sí mismo algo que nunca había sido. Tremendo, tremendo. Para un cuadrito, ¿no? El conocimiento racional es soledad. Porque tal cual, la racionalidad significa hacer malabares con todo lo que yo ya sabía. Traer a colación cosas que yo ya conocía. Una linealidad, o sea, linealidad, en no romper con algo, algo firme, estático, algo que no está vivo. La creatividad rompe con eso circular, con eso que conozco, y trae algo nuevo, la vida misma. La creatividad es la vida misma. Es eso aquello que nos sorprende, es eso aquello que nunca probamos, es eso aquello que te descoloca, que no es ni bueno ni malo, que es, porque como es creativo, como es algo nuevo, no sabes qué te va a causar. Lo otro, lo racional, lo que ya sabemos, te mantiene igual, no te sorprende, no hay sorpresa. Por eso lo reconocemos, porque lo conocemos. Y volvés a estar con lo mismo, con la misma comida. Por eso, las aguas no están divididas por cristiano, no cristiano. Este señor es un cristiano. Pero está en la vereda de enfrente de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, que consideraba a la razón una herramienta suprema. Este, que también es cura, dice, la razón puede comprender muy poco, solo comprende las formas acabadas que son los conceptos. Y eso es muy poca cosa. La vida es mucho más que eso, ¿eh? Así que no me corra por el lado de creyente o no creyente. No es así. Es por el lado, sacralizás la razón, vamos a decirlo así para que sea gráfico, o sacralizás la vida. ¿Cuál de las dos sacralizás? Lo bueno, lo copado, lo apasionante, ¿es vivir y abrirte a lo desconocido, o es zambullirte en un libro seguro, muertito? Y acá no importa si sos de izquierda o de derecha, son dos actitudes. Una es occidental, la otra se asoma por la rendija a ver cómo podría ser otro mundo que no sacralice la palabra muerta y la razón que comprende muy poco. Textual, ¿eh? Audio 14, Hugo Mujica. Parecido, pero ahora en cuanto al lenguaje. Sin lenguaje no tuviste, no podés acrisolar la experiencia, dice Occidente. Es la tortura de ir a la escuela. Te obligan a poner en palabras una experiencia. ¿Y por qué viste en el cuadro? ¿Y qué decía? ¿Y qué sentiste? No sé qué sentí, me gustó. No, ¿cómo me gustó? Explíquese, Carlos, explíquese. Nosotros nos constituimos, curiosamente, mucho después de haber vivido. Hasta que vos no tuviste un lenguaje que le hiciste propio, de alguna forma estuviste en la existencia sin registro de vos mismo. Para mí eso es el paraíso perdido. En algún momento yo estuve en armonía porque todavía no había tenido el lenguaje que, como aparece en el mito mismo, es el que separa día, noche, tinieblas, abismo, mar, tierra. Antes del lenguaje nosotros vivimos en el juego. El juego implica que yo me olvido y pierdo mi identidad. Para mí todo ese mundo vivido a la vez continúa constantemente, como había dicho antes, en el estar teniendo percepciones que no entran en la codificación y que sin embargo nos afectaron. Entonces yo creo que creamos desde ese mundo, el mundo que todavía no fue creado, o sea que todavía no fue inscripto en el lenguaje o en la figura que sea. Ahí el cura está caminando en dos aguas porque está diciendo, dice la verdad occidental, sin lenguaje no tenés registro de la existencia. Si no podés poner en palabras, no ocurrió. Si vos no estabas, el árbol del bosque no se cayó. Pero se cayó, sí, pero vos no estabas. Ese es occidente. Así de sonso es occidente. Es eso, ¿eh? Ojo. Nosotros decimos, pero también lo va a decir el cura, sorprendentemente, que nuestra verdadera experiencia ocurre antes que la nombremos. Ahí es compleja, es vital, ahí es el famoso aquí y ahora, que se nos escapa, al cual estamos arribando. Esa es la vida. El afán de control, de dominación, llega con el nombrar. Carlos, pero a veces hace falta armar. Sí, a veces sí, pero usted me lo hace siempre, señora. Curiosamente, en lo imaginario, el lenguaje mismo, está siempre nombrando lo que acabamos de perder. O sea, el lenguaje y la creatividad es siempre, de alguna forma, testigo de lo perdido. Si yo estoy frente a una flor, no tengo conciencia. Yo estoy ahí asombrado, yo estoy como en éxtasis. El momento que yo digo, qué linda, ahí me separé de esa experiencia que estaba teniendo. La experiencia en sí es una comunión. En algún instante yo bajo la categoría flor. Ahí, porque la hice mía, la perdí. Y curiosamente, no la hubiera tenido si no la hubiera perdido. Eso no es lógico, pero es como funcionamos. Es que yo perdí aquello que estoy experimentando, pero que por quererlo experimentar en el sentido de configurar, necesito separarme y hacerlo representación mental. Entonces está esa paradoja de que lo que yo a lo que le doy forma, lo arranco para formarlo, pero que no lo tendría si no lo formé, pero formé lo que acabo de perder. Esa es la condición humana. El paraíso perdido. Nosotros no acordamos con que eso es la condición humana, sino la condición occidental. De hecho, el que cree en el paraíso perdido es occidente. Algunas otras culturas sí, también. En los Andes no hay paraíso perdido. No hay paraíso. Paraíso, igual que la idea de eternidad, igual que la idea del más allá, igual que la idea de que la animalidad es algo malo, aparece junto con la dominación. La idea del paraíso perdido aparece junto con el afán de nombrar para poseer algo, aunque se nos muera entre las manos. El lenguaje es testigo de lo perdido, es que lo reconoce el propio cura. Nos quedamos con la foto de la novia, pero ya no con la novia. Esa es la dominación occidental. Esa es la función del lenguaje, que aspira a controlar y a dominar, pero se queda solo. Imaginemos la palabra flor. Yo digo flor y cada persona estará imaginando una flor diferente, con un color diferente, de una textura diferente. Pero esa palabra flor no es la flor. No la puedes tocar, no la puedes sentir, no la puedes oler. Ni siquiera puedes imaginar cómo huele esa flor o qué se siente tocar un pétalo de esa flor. Eso es lo que hace el lenguaje. Mata una experiencia real y concreta. La palabra flor, repito, no es la flor. La palabra, o sea, mi novia o mi novio, la palabra novio o la imagen del novio no es ese novio ni esa novia. ¿Se entiende? Se descoloca y se mata algo todo el tiempo. El lenguaje es un testigo de lo perdido, decía recién. Es eso. Perdiste aquello que estaba en ese momento. Occidente dice, lo dice en su libro sagrado además, relaciona la palabra con el Dios. Para que algo existe hay que nombrarlo. Una vez que lo nombras, existe. El cura lo insinuó. Pero también medio que no puede contrariar su libro sagrado. Nosotros decimos, no, una vez que lo nombraste dejó de existir. ¿Y qué hacemos? No sé qué hacemos, pero está ese asunto. La vida palpita hasta que vos tomás conciencia. ¿Cómo? ¿O sea que está mal tomar conciencia? No sé, qué sé yo. ¿Estabas percibiendo, sintiendo, estabas arriba de la calecita, si me permite la metáfora lúdica, hasta que dijiste, uy, estoy arriba de la calecita? Ahí se acabó la vuelta y estás vos con vos haciendo malabares de cosas que ya sabías. Hasta la semana que viene. Dice que su guitarra es su mujer y la acaricia lentamente mientras la vida pasa junto a él, indiferente. Hay un niño jugando alrededor. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la novena temporada. Año 2017. Programa número 299. No fomenta lo rígido, sino lo flexible. No fomenta lo estable, sino lo cambiante. O sea, el superhombre pierde en toda batalla porque se contradice a sí mismo todo el tiempo. Es un ser abierto, no cerrado. Busca la mixtura, no la pureza. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Entonces, es superhombre no por superioridad, sino porque trata de dejar atrás o de costado una idea de lo humano que entiende nociva. Hay un niño jugando alrededor, y le sonríe dulcemente. La tarde pone un beso una vez más sobre su frente. Dice que la mentira es la verdad, y la verdad es la mentira. En el tiempo que dura una canción, se va la vida. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Argentina. ¡Síganme los buenos!